Mundofonías. Mundofonías. Penigona, penigona, pindustogona, pindustogona, angutinina takusa govinara, togona, paklana gomak, togon, kung miuta, nadluk miuta, pindustog miuta, aliva minua, ungava minua, pistuk saka minua nate govia sutia, ima tumik taho tumgilanga, ini konak tumik pindustumik. Pangalanga gat, tigalanga mat, kabaligalanga ni, tigalanga tigit, ibatigat, tigakat, tanidit. Inigalanga gat, tigalanga mat, ikalugalanga ni, tigalanga tigit, tigat, tigakat, tanidit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es Mundofonía. Seguramente ya habrías pensado, esto debe ser Mundofonías, incluso aunque no hayas escuchado la careta de entrada en la que se menciona el nombre del programa, porque a ver qué programa de radio podría comenzar con unos cantos inuit, como los que acabas de escuchar. Pues no sé, a lo mejor alguno más, pero desde luego Mundofonías debe ser uno de los poquitos. Este programa que te ofrece las más maravillosas músicas del planeta, músicas de raíz popular de todo el universo y que os traemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y que en este caso, como ya estamos a comienzos del mes de noviembre, volvemos a una de esas buenas y habituales costumbres que es repasar la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa lista de discos recientemente publicados, confeccionada por el saber colectivo, el criterio colectivo de más de 60 panelistas ubicados en los 5 continentes, una iniciativa que, como también sabéis, la fundamos aquí los que hacemos Mundofonías junto con nuestros compañeros en Estados Unidos de World Music Central hace ya 10 añitos y que estamos muy contentos de que siga adelante y siga siendo también una referencia para descubrir estas músicas. Y también nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el otro, que discos como este se cuelen en una lista de, entre comillas, éxitos, que ya veis que puede llegar a ser bastante poco habitual. Este es un disco que publica el sello Okora, el sello de la radio pública francesa Radio France, con grabaciones realizadas entre 1960 y 1987 en el lejano norte de América del Norte, precisamente. Grabaciones efectuadas por Jean Malory en diversas comunidades del pueblo inuit, un pueblo que habita vastas áreas en el norte de ese continente norteamericano, precisamente, llegando también a Siberia por un lado y a Groenlandia por el otro. Es una población que, como os podéis imaginar, se ha adaptado a unas condiciones extremas, unas condiciones de vida en las que tampoco falta la celebración, la música, el encuentro, como en todos los pueblos del mundo. Y hemos escuchado dos breves ejemplos, eran muy cortitos, así que hemos unido dos. La primera parte eran dos cantos de mujeres de la Bahía de Hudson, en Canadá, y la segunda parte, un canto de alegría de la zona del Estrecho de Bering, que une, como sabéis, Norteamérica con Asia, en la parte de Alaska, en este caso. Este disco, Musique Inuit, en francés Inuit Music, en inglés, aparece en la Transglobal World Music Chart de noviembre del 2025 en el puesto número 40. De las frías tierras de Norteamérica vamos hasta las cálidas aguas de la isla de Reunión, donde encontramos al grupo Saudas, cuyo último disco está en el puesto 32 de Transglobal World Music Chart. Se llama L'odeur de la vie, el aroma de la vida. Dans mon ventre est niché le plus grand des miracles, la symphonie des anges, la forme d'un visage. Doucement tu es né, subitement j'ai grandi, j'ai marché sur la brèche de la mort à la vie. Mon corps est trop petit pour contenir mon amour, dans tes yeux je peux lire vérité sans détour. Petit oiseau sauvage venu me bousculer, de toutes mes certitudes j'ai appris à douter. Il n'y a pas de mots, il n'y a aucun sens, jusqu'à ce que tu arrives, je marchais en tombant. Dans le chaos du monde, je prenais les éclats, des faiseurs de tempêtes, des monstres d'ici-bas. C'est toi qui as qui je pense, à qui je oíamos Sanfan, Niños, esta canción del grupo Saudas, como decíamos, desde la isla de Reunión, cantando en criollo de allí de Reunión, esta música inspirada en el estilo maloya, tradicional y desarrollado allí en esa tierra, con motivo, como decíamos, de su presencia en Transglobal World Music Chart en el puesto 32. Seguimos en el hemisferio sur de la Reunión, nos trasladamos ahora a Brasil para disfrutar con la música de esta acordeonista, Livia Matos. Ella nos presenta un disco titulado Verve, esa palabra que también existe, por ejemplo, en inglés, Verve, da nombre a un sello bien importante en el mundo del jazz, y que quiere decir algo así como entusiasmo, energía, vitalidad, que es lo que, desde luego, desgrana este disco en la mayor parte de sus surcos. Livia Matos se sitúa en el puesto número 26 de la Transglobal World Music Chart con este Verve, del que vamos a escuchar esta música que nos traslada al nordeste brasileño, Forró Guti, en la cual apreciamos el núcleo del grupo de Livia Matos. Después en algunas de las piezas hay diversas colaboraciones, por ejemplo en esta pues hay una serie de coros, pero ese núcleo es su propio acordeón, la batería de Rafael Dos Santos y la tuba de Jefferson Babu.

Continúas en Mundo Fonías. Oíamos antes a Livia Matos, que estaba en el puesto 26 en Transglobal, y después hemos saltado al puesto 25 para escuchar la propuesta de tres artistas con tres orígenes distintos. Villan Chemirani, descendiente de una dinastía de percusionistas iraníes, Rami Khalife, pianista del Líbano, y Redi Hasa, violonchelista de Albania. Ellos tres se han juntado en este proyecto artístico, L'Antidote, El Antídoto, de cuyo disco homónimo hemos oído la pieza Dátiles, higos y nueces. Como decíamos, estaban en el puesto 25. Sabroso título para escuchar a continuación más sabrosa música, que en este caso nos hace volver a América Latina, a Colombia, con este proyecto llamado Voces del Bullerengue, un disco en el que se homenajea a grandes voces femeninas de esta tradición del bullerengue propia del Caribe colombiano. El título es Anónimas y Resilientes, aunque afortunadamente aquí aparecen los nombres y los apellidos de estas mujeres, ocho artistas que se van sucediendo en los distintos temas, nacidas entre 1930 y 1965. Escucharemos la música de este proyecto con la voz, en este caso, de Jessy Pérez, esta pieza titulada Tu canto es libre. Lela, lela, le, le. Lela, le, la, le, le. Vuela, pajarito. Escuchábamos la música de este proyecto Voces del Bullerengue, con ese homenaje a las grandes cantoras de este estilo musical del Caribe colombiano, el disco Anónimas y Resilientes, un disco que se sitúa en el puesto número 23 de Transglobal World Music Chart de noviembre del 2025. Y en el 22 encontramos el nuevo disco de Mulatu Astatke, desde Etiopía, con 81 años ya que tiene, ha lanzado este disco en el que él interpreta piezas suyas propias, algunas con nuevos arreglos. Es un disco de estudio grabado ahora, es decir, no es una recopilación ni son remezclas. Así que escuchamos al maestro del Etio Jazz con este disco que está en el puesto 22 y con la pieza Asmari, que significa esta palabra, algo así como trovador. Thank you.

Seguimos en Mundofonía. Hemos continuado con el repaso saltarín, como nos gusta hacer, de la Transglobal World Music Chart, que también nos sirve para estrenar algunos discos, como veis, que todavía no habían sonado en el programa, o también para recordar otros que nos apetece especialmente volver a poner. En este caso, aquí teníamos el estreno de esta grabación que firman Burhan Öcal y Jamaladdin Takuma, en combinación con los músicos de Trakya Funk, haciendo referencia a esa región de Tracia, región histórica del extremo sudoriental de Europa que abarca partes de lo que hoy en día es Bulgaria, Grecia y la Turquía europea. Combinando esas músicas de los Balcanes, del este de Europa, de Anatolia, con sonoridades funky, jazzis y otros condimentos, nos presentan piezas como esta, titulada El juego, The Game, que, como digo, firman el percusionista Burhan Öcal y el bajista Jamaladdin Takuma junto con las Trakya All Stars. Que vamos, que me he liado un poquito yo antes porque Trakya Funk es el título del disco, el grupo es Trakya All Stars. Ahí queda aclarado, Araceli, que ya sé que ibas a protestar. Que no, que el que tiene boca se equivoca, no te preocupes. Bueno, pues seguimos con el puesto 14 en este caso. Llegamos hasta Bosnia para escuchar la música de Divan Hana y con este disco dedicado a Radio Sarajevo, que estuvo entre los años 40 y 80 grabando algunos de los discos más importantes y referenciales de la música Sevda, ese estilo, digamos, urbano, melancólico, que caracteriza el sonido de esas tierras. Es el sexto disco de estudio de este grupo y oímos la pieza Rijekama. Ali ljudi moji, kiša nestaje. Osta ali baš na Hercegovini lijepa mara na bišću sama. Došla voda od brijega do brijega. Od sevdaha goreg jada nema. Nit bolesti od ašikovanja. Al džaba, džaba majka muju kune. U Bosni se na proljeće u ašik kreće. Valja vodi prkosit, valja dragu ljubit. Pa makar i glavu gubit. Doć. Oíamos a Adi Vanjana desde el puesto número 14 en Transglobal World Music Chart con esta dedicatoria a la Radio Sarajevo, aunque el disco se llama Radio Sevda porque en esa radio se hicieron muchas grabaciones, como decíamos, del estilo musical Sevda. De Bosnia viajamos a Quebec, a Norteamérica, de nuevo donde empezamos el programa, pero para quedarnos en Canadá, en ese territorio francófono, para escuchar también a uno de los grupos señeros de la música quebequesa, Le Vent du Nord, el viento del norte, con su inconfundible sonido de armonías vocales, violines, guitarras y el siempre presente zapateado, esos pies que resuenan sobre el suelo al ritmo, al compás de la música de Quebec. El disco se llama Voisinage, vecindarios, barrios. Escuchamos Le Paris de Jean y es un álbum que se sitúa en el puesto número 13 de Transglobal World Music Chart en este mes de noviembre del 2025. La société de Notre-Dame et le Paris de cette femme, tout empiété sur une île, mille clochers dans cette ville. Tout empiété sur une île, mille clochers dans cette ville. Jeanne m'en choisit un pavillon et maison de prix le second. Jeanne m'en choisit un pavillon et maison de prix le second. Et quelques serments sur la route du Saint-Laurent, tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Des intérêts à deux tranchants, unir les peuples tout en s'offrant. Des intérêts à deux tranchants, unir les peuples tout en s'offrant. La chance d'une vie moins misérable, de nouveau monde honorable, tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Comme d'oraison dans la cité. Les gens ici seront soignés comme d'oraison dans la cité. Ici l'hiver même assassin, assainit l'air et les humains. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Un hôpital en Amérique, pays de paix. C'était laïque. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Tout en piété de sur une île, mille clochers dans cette ville. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Oíamos antes a Le Vent du Nord y seguíamos después por Norteamérica porque escuchábamos la música de Meklit, apellidada Jadero, aunque su nombre artístico es solamente Meklit, y con ella también volvíamos de alguna manera a Etiopía, tirando del hilo de la música de Mulatu Astatke. Pues Meklit está en el puesto número 9 en Transglobal este mes con su nuevo disco A Piece of Infinity, un trozo de infinitud, lanzado por Smithsonian Folkways el pasado mes de septiembre. Estamos en el puesto número 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos situamos de repente un salto tremendo en el número 1 con, ¡el 1! Con este disco. ¡Hala! ¡Lo este tienes disco, ahí! Aquí está, claro, porque lo tenemos que poner. ¿Qué tal suena? Pues mira, suena bien. Pues como todos. Así, bueno, claro, así aparentemente suena, pues bueno, como todos los CDs, con su caja, en este caso de Digipack, pero por dentro suena fenomenal y además... A ver qué lo abra. No, pero no digo que al abrirlo así vaya a sonar, hay que ponerlo en el reproductor. En fin, bueno, pues estamos muy felices, muy contentos de que Radio Tarifa, este grupo con su regreso discográfico con el disco La Noche, se coloque en el puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart, y además hace bien poquito estábamos celebrando que también apareciera en el puesto número 1 de la lista ibérica de músicas de Raíz La Limur, que, oh, qué casualidad, pues también coordinamos desde Mundofonías una iniciativa que también cuenta con un montón de divulgadores como la Transglobal, que en este caso, pues bueno, son más de 60, ya decíamos antes, ubicados en los 5 continentes y divulgando estas músicas a través de diversos medios, radio, prensa, internet, etcétera. Radio Tarifa son el ideólogo del grupo, Fain Dueñas, tañedor de percusiones, de cuerdas y de un montón de instrumentos, y Vincent Molino, especialista en instrumentos de viento. En la formación original estaba también el cantaor Benjamín Escoriza, que, como sabéis, falleció en el año 2012. El grupo ya no estaba en funcionamiento y prácticamente 20 años después de su separación o de su cese de actividad, vuelven a la carga con este disco La Noche, como digo, editado por Viuda Musique, estupendo sello francés, que, por ejemplo, también editaba el disco de Saudage, Desde la Reunión, que escuchábamos antes, y muchos otros que nos hacen disfrutar aquí en Mundofonías. Nos vamos a quedar con unos tarantos con la voz, con el cante de Javier Castrillón. Ya hemos comentado alguna vez que en este disco se suceden las voces cantantes, no hay una sola. Y en este caso es Javier Castrillón, en ese palo de los tarantos flamencos, con Fain Dueñas ocupándose de las guitarras, el bajo y el órgano, y Vincent Molino del oboe. Pues enhorabuena a Radio Tarifa por ese número 1 en la Transglobal World Music Chart. Nosotros nos despedimos con su música en esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, para ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia y sus contornos. Recordad, mundofonías.com es nuestra página web. Nos tenéis en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. y en nuestro correo electrónico a vuestra entera disposición, radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! ¡Ay, cobarde! ¡Ay, por qué no bajo a la mina! Chiquitito, allí se murió mi padre. Donde nace.